Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Un fin de semana de miedo para algunos. De miedo porque estuvo largo, ¿no? Ahí se asustó usted, don Julio. Se levantaba y quedaba sin quedaba desocupado. ¿Cómo eso? No puede ser, un tan largo. ¿Cuatro días? ¿Cuánto? ¿Cuatro días? Jueves, viernes, sábado y ahora vamos para el domingo. Bueno, el domingo nosotros estamos trabajando ya. Ya no lo contamos. Pero, ¿cómo está usted, don Pato? Distinto que usted, porque yo no reclamo. ¿Usted está contento? Estoy contento, se puedo descansar un poco. Perfecto. Pero dentro de un marco en el que siguen habiendo y pasando cosas, hay opciones, hay Santiago fue su lugar de noticias. Descanso. Santiago es mi lugar de descanso favorito, por supuesto. Perfecto. Santiago, cuando se van los santiaguinos, por millones... se transforma en una ciudad como... vivible. Como quisiéramos. Claro. ¿No? Se le quita un poco esa histeria, esa locura en la esquina. O sea, ¿usted dice que los santiaguinos somos histéricos? Absolutamente. ¿Le cabe alguna duda? ¿Cuándo? Los chilenos somos uno de los pueblos probablemente más tensos de la Tierra, ¿no? Más tensos. Sí, tensos. Somos gente que se levanta... Tenemos los primeros lugares en consumo de medicamentos psiquiátricos. Oh. Uno de los primeros lugares en licencia. Yo no tomo ninguno. ¿Quién se está tomando el mío? Licencia por razones psicológicas, por estrés laboral, por estrés de transporte. Don Hugo. Sí, bueno, saludar. También yo, igual que Pato, fueron buenos días de descanso, buenos días para la lectura. Ayer asistimos al homenaje a Miguel Lavner en el centro, en el Diego Portales. Hubo mucha actividad, es teatro, pero fíjate que yo solo para ir entrando en terreno solo señalaría los titulares. Yo creo que estamos en estos días y la semana que se viene más en situaciones de desarrollo que en cuestiones que estén ya como establecidas. Me refiero a lo siguiente, para empezar, resulta que hoy, entre el viernes y hoy, hemos sabido que se suman aristas en el caso de la investigación por corrupción y irregularidad en el ejército. Al tema de los pasajes y de la agencia de viaje, se suma ahora que se habría pagado de más, por decirlo de una manera elegante, en el exceso de equipaje que llevaban los militares en sus viajes. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Que se le daba un dinero por llevar más maletas y ese dinero no era usado en eso, sino que era usado en actividad recreativa o de otro tipo. O sea, lo contrario a la canción famosa, ¿no? De aquel español que decía, pequeño equipaje para tan largo viaje. Claro. Aquí eran enormes ese equipajes, poema, ¿no? Después, otro tema que está en desarrollo y fue el anuncio de la reforma de pensiones, pero fíjate que eso, digo, ¿por qué está en desarrollo? Primero porque algo que se va a empezar a discutir en el Parlamento y ya hemos escuchado distintas vocerías de distintos parlamentarios, distintas fuerzas políticas, donde se hacen críticas técnicas, críticas sociales bien específicas, y al punto que entendemos que una combinación entre la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones de la Moneda, y la Oficina Presidencial sacaron una minuta para empezar a explicar la reforma de pensiones. O sea, después de que hay una explicación del presidente, una explicación del ministro del Trabajo, una explicación del ministro de Hacienda, el gobierno llega a la conclusión de que tiene que dar otra explicación. Y en eso, te digo, está en desarrollo, pero fíjate que yo hoy quería hacer un alto. Casi todo, yo hice una revisión acuciosa por temas laborales, de ir viendo qué pasó con la reforma. Y tú sabes que más del 80% de los artículos, comentarios, son, llamémoslos, técnicos. Entonces de repente te hablan, sube 40%, sube el 30%. Bueno, la minuta del gobierno, para que no hablemos de la minuta de la oposición, la minuta del gobierno te establece que, por ejemplo, la pensión solidaria, los márgenes de crecimiento son de 10.000 pesos. O sea, te ponen como positivo que si hoy tú la pensión solidaria es de 170.000 pesos, ah, no, pero en un año va a ser de 180.000, en dos años va a ser de 190.000. O sea, seguimos los márgenes de todo lo que se ha comentado, de lo que significa en este país que un adulto mayor perciba. En la reforma del gobierno, ninguna supera en la pensión solidaria los 200.000 pesos. Bueno, pero eso está en desarrollo. Lo otro, ojo, es que se viene la reforma laboral. Y una de las cuestiones que se está planteando como muy importante es el debilitamiento de los sindicatos y el tema del estatuto adulto mayor. La otra cuestión que me parece importante, no sé si alcancemos a verla, es que entramos en un terreno muy peligroso con lo de Televisión Nacional. Hay despido, o sea, de gente, mucha, sí, gente. Hay 80 despidos en total en la semana, pero ojo, el gobierno le asignó la mitad de los recursos que se están solicitando para esa empresa. Uh-huh. Y los voceros de la derecha y del gobierno están diciendo que no podemos financiar empresas que no son viables. Entonces, aquí vuelve de nuevo a instalarse, yo ahora diría más que la especulación, a instalarse el tema de que habría una intencionalidad de cerrar Televisión Nacional. ¿Usted le echaría de menos de la actual Televisión Nacional? No, yo creo que el tema es otro. El tema es que Televisión Nacional, como televisión pública, la convirtieron en lo hecho en un canal privado. Claro. Con criterios de mercantilización. Entonces, el tema de la televisión pública no es un tema de lucro, no es un tema de funcionamiento comercial, es un tema que el Estado invierte para que la gente tenga acceso a la cultura, a la educación y a una información plural. Lo otro, para irme más rápido, bueno, está el caso de Merkel, hay una agenda rápida de Ricardo Palma Salamanca, que ojo, ya se sabe que el asilo lo otorgó la Oficina Francesa de Protección a los refugiados y apátridas. Ahora, la Embajada de Francia ya aclaró, esto no es un problema del gobierno, porque este organismo es independiente. Okay. Pero yo quisiera llamar la atención en algo. La desprolijidad y la falta de trabajo, aquí me voy a poner objetivo entre comillas, de la Cancillería chilena y de la Presidencia. Resulta que fue Sebastián Piñera a Francia, habló con el presidente francés, habló con las autoridades, vuelve y dice, no, ya ahí más o menos está bien encaminado. Y resulta que en ningún momento se enteró el presidente Piñera y se enteraron las autoridades chilenas que existía una oficina francesa de protección, que es la que da el refugio. O sea, aquí hay un canciller ha estado varias veces en Francia este último tiempo. Aquí hay un tema de falta de prolijidad, que además yo creo que se la van a cobrar en la interna la derecha. Está el jueves el paro nacional de la CUT, que hay varias razones para que estén. Están las elecciones legislativas en Estados Unidos, que puede ser un golpe para los republicanos y para Donald Trump. Y termino, que a mí me parece de una gran importancia, la visita del presidente Miguel Díaz-Canel a Rusia y los acuerdos a los que llegaron. Fíjate, yo no lo voy a... lo podemos hacer después en el programa, pero son acuerdos que para Cuba van a ser estratégicos, y además va a China, va a Vietnam, y el énfasis en todos estos viajes son acuerdos comerciales, intercambio, inversiones en Cuba, Y a mí me parece que es una cuestión que es fundamental para todo lo que está ocurriendo en ese país. Muy bien. Javiera Reyes, ¿cómo estuvo ese largo fin de semana? Muy buenos días a todos, a Patricio, a Julio, a Hugo. Bien, un fin de semana bastante relajado en alguna medida, porque justamente Santiago pierde un poco este ajetreo, como decía Patricio, y al menos pude descansar. Así que contenta. Sin bulla, así tranquila. ¿O salió a carretear un poquito? Un poquito de todo. ¿Pero poquitito? Sí, poquitito. Está bien, me parece bien. Es un poquito, es con pena. un poquitito chiquitito. Partamos por lo del paro nacional de la central que convocó la Central Unitaria de Trabajadores, que se han empleado varias organizaciones. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ven ustedes a partir de que quedan días nomás? Bueno, yo al menos he podido ver varias intervenciones para poder reforzar la convocatoria. Yo creo que eso ha sido positivo. Han habido varias en centros comerciales, pero también se ve harta actividad en términos de la propaganda que se está haciendo en las calles. Yo creo que eso también muestra que hay ganas de poder salir a la calle con fuerza, justamente por las demandas que se están poniendo sobre la mesa, en las cuales no voy a profundizar porque entiendo que nuestro entrevistado telefónico podrá contarnos mucho más respecto a eso. Así es. ¿Cómo ven ustedes el paro, don Patricio? Yo pienso que va a ser un paro importante. Creo que es un hito en este intento de las fuerzas progresistas chilenas de revertir una situación que ha sido compleja durante estos meses de gobierno de Sebastián Piñera, que se amplifica la complejidad con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, que evidentemente encendió una luz de alerta en los países de América respecto a la llegada del fascismo, digámoslo derechamente, en condiciones de que hasta hace 5 años atrás se observaba un panorama completamente distinto en América Latina. Entonces yo creo que tenemos que preguntarnos precisamente qué ha ocurrido en estos años que han posibilitado que en los países de América se tenga lugar esta regresión política. Y creo que la inmensa mayoría de la gente, si piensa en lo que significa el fascismo, entenderá y estaremos de acuerdo en que es una regresión política. Es una cosa muy grave el fascismo, ¿no? Y resulta que cuando una persona llega a la presidencia, como Bolsonaro en Brasil, diciendo que el error de Pinochet fue no haber matado más gente y no solo haber torturado, bueno, eso me recuerda a mí las peores expresiones de la dirigencia fascista en Europa en los años 40. Y también lo dijo respecto a la dictadura brasileña. Sí, por supuesto. Entonces tenemos que darnos cuenta del peligro que se cierne sobre nuestro continente, sobre nuestros países. Y espero que eso haga reaccionar a muchos millones de latinoamericanos y los haga pensar sobre todo. Lo que todos tenemos que pensar es qué es lo que ha hecho posible que el fascismo llegue al poder mediante una elección popular, porque eso no está en discusión. El 55% de los brasileños votó por este personaje. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado a que el 55% de una población, que incluye a un enorme sector popular, sin duda, porque Brasil en ese sentido es tan monopólico y con una distribución tan mala como la chilena, la oligarquía es un 1%, igual que en Chile, que hace que el 55% llegue a apoyar a un fascista? Y entonces allí tenemos que hacernos las preguntas cruciales, ¿no?, que han permitido que el uso de conceptos de amplia implantación en el seno del pueblo, como es la corrupción, como es la inseguridad, hayan sido utilizados por la derecha en su beneficio. Como que ellos no fueran corruptos, como que ellos no hubieran promovido nunca la inseguridad, como que ellos van a solucionar el problema de la seguridad. Hemos escuchado las propuestas de Piñera. ¿Qué quiere? ¿Meter al 20% de los chilenos presos? ¿Batir el récord que ya tenemos de ser el país que tiene más presos en América Latina? ¿Solo detrásito de Estados Unidos? Entonces así no se resuelve el problema de la seguridad. Sin embargo, la demagogia derechista ha conseguido que la gente piense que metiendo más presos se tiene más seguridad, o que acusando y denunciando situaciones de corrupción, que por supuesto nosotros condenamos, se va a resolver un problema que no tiene que ver con la actuación de algunas personas, sino que tiene que ver con un sistema que facilita y posibilita la corrupción. Y yo le pregunto a nuestros auditores, a ver, corrupción, sí, por supuesto que la combatimos. Si alguien se queda con platas ajenas, eso está mal. Si alguien, como tú recordabas, Julio, hace uso de franquicias para transporte de equipaje y resulta que se roba la plata porque no lleva 100 kilos sino que lleva 2 kilos y le pagan por 100 a $20 cada kilo, entonces claro, por cierto es que eso es corrupción. Pero también hay una enorme corrupción cuando las empresas hacen sus negociados, utilizan los fondos públicos o posiciones de poder público para tener, por ejemplo, situaciones como las que nadie parece extrañarse, que pueden ser el uso de unos hombres más ricos de Chile, que sea el productor de litio más grande del mundo y que haya partido en su carrera empresarial con un regalo de una empresa que era de todos los chilenos. Y díganme ustedes, ¿eso no es corrupción? ¿Eso no fue corrupción? Y podemos seguir hablando. Cuando quebró Ferrocarril del Estado en beneficio de ciertos sectores que compraron flotas de buses. Hoy día parece renormal subirse a un bus. ¿Pero qué esfuerzo hicieron esos emprendedores de los buses, entre los cuales estaba aquella señora que todavía no se muere? A ver, hablemos también de esas cosas. Entonces, yo creo que ahí tenemos la tarea, quienes sostenemos ideas diferentes de las del fascismo, de esclarecer ideológicamente los verdaderos contenidos de la política que están en los medios y que hacen que la gente finalmente no tenga claridad respecto de dónde están sus intereses. Ese es mi alegato, porque los intereses populares no están en la gran empresa, ni están en el emprendimiento, porque no cualquiera llega a ser Luxich o Angelini en Chile. No me vengan con cuentos, no es fácil. Cuando entonces, llegaron con una mano atrás y otra adelante. Claro, hace 650 claro, años, pero por supuesto, así. Cuando fueron inmigrantes, claro. Los mismos inmigrantes que hoy día esa gente claro. rechaza. A ver, es que hablemos las cosas como son, ¿no? Entonces yo creo que la política progresista tiene un enorme desafío en estos días. Y el paro de la CUT ciertamente es un hito, es un jalón en ese camino. Pero tiene que ir acompañado de clarificaciones para que cada vez más chilenos vayan comprendiendo no solo la dimensión del peligro, sino que también las causas de ese peligro y sus posibles soluciones. Don Hugo, usted... Sí, mira, respecto al paro, yo creo que, y un poco lo que decía Patricio respecto o por qué la convocatoria, o sea, nosotros hoy en el siglo tenemos una nota que a mí me gustaría... Primero, durante este gobierno sigue aumentando el desempleo. Primer elemento. Segundo, ha aumentado el precio del agua. Tercero, ha aumentado el precio del transporte. Cuarto, ha aumentado el precio de la gasolina. Quinto, ha aumentado el precio de las verduras y las frutas. Sexto, la reforma de pensiones a la gente que está teniendo pensiones hoy no significan más de 10.000, 20.000 o cuanto mucho 30.000 pesos de aumento. En varios años. En varios años. Lo cual significa que si alguien está ganando hoy 200.000 pesos, en 5 años va a ganar 220.000. Ojo, ese 40% de aumento es para que él empiece a cotizar hoy, como los 25 años, y si es que no deja de cotizar toda su vida. Séptimo, el estatuto laboral juvenil, que está precarizando el trabajo juvenil. Octavo, el estatuto del adulto mayor, que va a precarizar el trabajo del adulto mayor. Lo dejo hasta ahí. 8 razones que a mí me parecen precisas, concretas, de por qué la CUT hace un llamado a paro nacional y por qué la gente ese día, en las distintas formas que se ha planteado que participe en el paro, debe expresar en definitiva un rechazo a esta situación que hemos descrito. Javiera. Sí, yo quería referirme a este contexto que también tiene el paro de la CUT, convocado para el día 8, y en ese sentido, claro, está la situación que se suma a las que mencionaba Hugo de los salarios reales en Chile, el poder adquisitivo que te da un salario no ha aumentado, sino que al contrario ha disminuido, y eso también obviamente afecta a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. pero también centrar en tres aspectos que son fundamentales. Uno es la contrarreforma tributaria. Hoy día es gravísimo que en un país como el nuestro se esté haciendo una supuesta modernización tributaria, porque ahora pareciera que a todo le ponen este eufemismo de modernización, siendo que de modernización no tiene mucho, sino que más bien son propuestas que benefician lisa y llanamente al 0,1% más rico de la población, a costa de el resto del país, siendo que este impuesto termina siendo regresivo, no progresivo. Uno busca que los impuestos sean progresivos justamente en los países como Chile, que tienen altos niveles de desigualdad, para que se redistribuya toda esta desigualdad mediante los impuestos. Y en ese sentido, respecto a la reforma de pensiones, yo creo que eso también hay que mirarlo con muchísima atención, y en eso este anuncio por las ISAPRES también hay que mirarlo muy detalladamente. En ese sentido, yo diría que una de las principales cosas que tienen en común es que son reformas profundamente ideológicas, que vienen a vestir de técnico un debate que realmente no lo es. De hecho, una de las cosas que en ambas propuestas de ley han hablado es que vienen a introducir más competencia a los modelos, y que eso, como naturalmente, va a permitir que suban las pensiones, que la salud y la cobertura sea mejor, y eso realmente no tiene ni pies ni cabeza. Llevamos un sistema donde el libre mercado supuestamente ha venido a regularlo todo, y la verdad de las cosas es que más competencia, que es lo que proponen por parte del gobierno, no va a solucionar las problemáticas. Y en ese sentido, para solamente a modo explicativo, yo creo que es importante también conocer esta reforma de pensiones en puntual, que es la que ya se conoce que tiene el gobierno. Tiene un primer eje que es este 4% adicional que va a ser administrado supuestamente por una mayor cantidad de entidades que las AFP. Es decir, ahí entra ese concepto de la nueva competencia, y aparte se le suma un 0,2% de seguro de discapacidad. Hay un supuesto bono para la clase media, que son para pensiones hasta o bajo en realidad los 700.000 pesos, de 0,15 UTM. Hay un aporte a la mujer que también es muy mínimo, no va a resolver en ningún caso las diferencias. Están estos aumentos al pilar solidario, todos estos cambios que se hacen a las administraciones, y una cuestión que también yo creo que es alarmante es que hoy día esta reforma plantea que los aumentos a las jubilaciones por año trabajado adicional a la jubilación van a ser mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que indirectamente le están poniendo todos los incentivos a que la gente tenga que jubilarse por sobre los años de jubilación que conocemos actualmente, que son 60 los hombres y 60 las mujeres, que diga, y 65 los hombres. Y eso es justamente una de las cuestiones que ha causado más alarma en nuestro país, y se suma a una encuesta que salía ayer en la prensa, donde me parece que el 72% de las personas cree que este 4% adicional debiese administrarlo un ente público. Entonces, bueno, a este gobierno que le gustan tanto las encuestas también debería replantearse respecto a esta reforma profundamente ideológica que busca, mediante más competencia en la administración de ese 4% en los privados, pudiese llegar a mejorar las pensiones. El paro nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, que está convocado para el día 8, tiene también hartos elementos que uno podría agregar, como es la tasa de cesantía que creció en las mujeres, particularmente en las principales ciudades del país. Bueno, y más encima le echaron la culpa a los migrantes. Claro, esa fue la explicación. Como siempre. Y lo otro es la cantidad de despidos masivos en el sector público que hay que tener en consideración. Y bueno, para conversar de esto y otros temas, ya está en contacto con nosotros, ya lo hemos contactado, el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo, pero es el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, don Norberto Díaz. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a conversar. ¿Cómo estuvo este fin de semana? ¿Estuvo tranquilo? Bueno, yo vivo en la costa, así que es muy agradable. Sí, yo vivo en Concón, al lado de la refinería. Entonces es muy agradable la costa. ¿Es agradable? ¿Es posible todavía disfrutar en Concón del mar con todo este asunto de las contaminaciones? De todo. Las playas de Concón están absolutamente descontaminadas. En las playas no tienen la contaminación que existe en la Bahía Quintero, donde evidentemente está claramente es una zona de sacrificio donde todas las políticas, tanto las empresas públicas como privadas, se tienen que revisar. Pero Concón, Villa Valparaíso, siempre lo digo yo, el mejor lugar para vivir en Chile. Oh. Es una envidia entonces, pues. Partamos por eso. ¿Cómo está viéndose en general el tema de los trabajadores en Chile, teniendo en consideración lo que ha expresado en las últimas encuestas, que ha crecido el nivel de desempleo, particularmente en las mujeres, que de 7,4 se eleva a 8,1 en las principales ciudades del país donde se concentra la masa laboral? ¿Cómo lo está viendo la Central Unitaria de Trabajadores y cómo esto se engarza con el paro nacional, la convocatoria paro nacional que está planteada para este día 8? Bueno, nosotros vemos este escenario con mucha preocupación. Yo creo que el mundo del trabajo está pasando por minutos muy complejos porque, bueno, no es la primera vez, han habido dos o tres revoluciones industriales antes, pero estamos viviendo claramente una revolución con toda la llegada de la tecnología y el reemplazo de puestos de trabajo por más tecnología. Reitero, no es la primera de esta crisis que la sociedad, que la civilización ha tenido que enfrentar, pero además tenemos graves problemas de desempleo en nuestro país. Este gobierno hizo una promesa que no ha cumplido, dijo que iba a crear 1 millón de empleos, y lo que ha pasado en 7 meses es que se han perdido empleos, y se han perdido empleos productivos, es decir, de fuentes de trabajo, de industrias que generaban altos niveles de producción. Eso ha acompañado a trabajadores bien pagados, bien formados, con capacitación, con formación. Lo que ha pasado en Chile es que se han cerrado industrias y se han perdido empleos, y el gobierno ha sido incapaz de poder promocionar la creación de más industria y promocionar la creación de empleo, pero no empleo a cualquier cosa, sino que empleo de calidad, decente, con leyes sociales. Por tanto, es una situación de alarma, y si a eso nosotros le sumamos una agenda del gobierno, que es una agenda proempresarial. Yo sé que estas palabras pueden sonar muy duras y alguna gente puede que el tono de nuestras cosas, de lo que decimos, no les guste, pero el gobierno tiene una agenda empresarial. O sea, puso al presidente de los empresarios, el ministro de Desarrollo Social. El ministro de Desarrollo Social quiere reemplazar a las instituciones del Estado por los super ricos y junta a los super ricos de Chile para que nos digan cómo hay que superar la pobreza, cosa que me parece insólita y una falta de respeto además a la institución pública y a la República y a las instituciones del Estado. Pero además tenemos un gobierno que no solamente en agenda laboral, sino que en agenda tributaria y en agenda previsional es proempresarial. En agenda previsional el país ha sido testigo, nos ofrecen más de lo mismo, nos ofrecen más AFP, nos proponen lo obvio, que hay que aumentar los años, que hay que aumentar la cotización, pero además que hay que mantener este sistema a través del cual le han saqueado los fondos a los trabajadores chilenos desde 1981 a la fecha. En materia de reforma tributaria nos propone bajarle los impuestos a los super ricos. Y esas dos cosas, que ya son graves por sí mismas, le sumamos la agenda laboral, que es la misma que nos dio su hermano hace 38 años atrás, que es proteger los grupos negociadores, cuestionar la titularidad sindical y ampliar los servicios mínimos. Estamos en el peor de los mundos. Esto va a tender a parecerse a situaciones parecidas en América Latina, en donde los que gobiernan, los poderosos, gobiernan para los súper ricos, aumentando los impuestos y perjudicando a la clase media y a los trabajadores. Norberto, quería preguntarle directamente sobre cómo va la organización, cómo va la convocatoria al paro nacional del próximo jueves 8 de noviembre. Bueno, nosotros hemos hecho una invitación a las organizaciones, tanto privadas como públicas, del movimiento sindical, a que se sumen, y hemos hablado de un paro activo porque nosotros sabemos y tenemos mucha conciencia de nuestras capacidades para poder efectivamente generar un paro nacional completo, como es en otros lugares de América Latina. Nosotros tenemos una herencia desde el plan laboral a la fecha de un movimiento sindical, de un tejido social muy golpeado y muy muy golpeado y muy debilitado. Por tanto, lo hemos llamado paro nacional activo para que la gente que no pueda parar pueda efectivamente manifestarse de otras maneras. Y todas las centrales unitarias del país están convocando a marcha y a jornadas de protesta en las principales capitales del país, y nosotros hemos convocado a una marcha central a partir de las 11 de la mañana en Plaza Baquedano, en Plaza Italia, hasta Los Héroes, y esperamos que hay organizaciones que ya se han sumado, el Colegio Profesor, la Confusal, las organizaciones de la salud, esperamos que las organizaciones de la pública también lo hagan. No te podríamos hoy día estimar, mañana vamos a hacer un punto de prensa a las 11 de la mañana en la CUT junto con los partidos políticos de oposición, y esperamos ahí poder dar un recuento de cómo a nuestras invitaciones aquí esta sea la primera de muchas jornadas de protesta contra una agenda que atenta contra la gran mayoría de los trabajadores chilenos. Norberto, buenos días. Buenos días. Aparte de concordar con gran parte de las cosas que tú planteaste inicialmente, creo que es muy interesante que los trabajadores de alguna manera muestren la claridad que tienen respecto de qué es lo que pasa en Chile, de cuáles son los problemas del país. Y tu explicación en ese sentido, el fundamento del paro, creo que es extraordinariamente convincente. Ahora, te quisiera preguntar también por algo concreto respecto del paro activo. ¿Se espera algún apoyo, alguna participación de organizaciones que están más allá de lo que en este momento integra la CUT? Estoy pensando en los 2.500.000 chilenos que dicen que trabajan como independientes, como emprendedores. Y hay sectores muy importantes que no están directamente vinculados a la CUT. ¿Vamos más allá de la CUT? ¿Es posible? ¿Cómo lo ven? Bueno, hemos tenido una reunión con los partidos políticos de la oposición, con las juventudes políticas de la oposición, con una parte de la dirigencia del CONFET y con la organización Noma AFP y su coordinadora de trabajadores, y hemos querido en esta ocasión invitar a otros a protestar. Nuestro llamado no es a que nos acompañen solamente los trabajadores, no, nosotros queremos invitar a los desempleados, a los que han perdido el empleo, a los movimientos de gente sin casa, porque creemos que lo que hay aquí en Chile es una agenda empresarial y no una agenda republicana, democrática, que está pensando en la ciudadanía chilena. Por tanto, nosotros hemos hecho un esfuerzo con la CONFECH, con los partidos de la oposición y con el movimiento No Más AFP. Todos estos movimientos se han adherido. Hace algunas horas, el viernes en la mañana, se adhirió el Colegio de Profesores y la Confusal. Esperamos que en las próximas horas se sumen más, pero nuestra idea es marchar con los estudiantes, con las mujeres, con los trabajadores y con los desempleados. Chile tiene hoy día un alto nivel del desempleo que supera el 7%, con creces mucho más de las tres cifras que tuvo el gobierno anterior. Y el actual presidente, cuando era candidato, fue harto crítico del gobierno anterior en materia de cifras de desempleo. Y el resultado que tenemos un año después es menos industria, más desempleo, más gente cesante. A ellos también los estamos invitando a marchar pacíficamente este martes. Norberto, te saluda Javiera Reyes. Hola, Javiera. Muy buenos días. Así como tú mencionabas, efectivamente los tiempos mejores no han llegado. Saludarte obviamente a ti, a la organización que tú representas, a la CUT, a la amplitud con la que están buscando generar esta movilización del día 8. Pero yo quería preguntarte si nos pudieses contar más o menos en qué consiste la agenda de ese día, si los auditores en el fondo nos están escuchando. Concretamente, ¿a qué los invitarías ese día? ¿En la mañana o en la tarde? ¿Cuál es la agenda que va a cruzar este paro del día 8 de noviembre? Nosotros queremos que el 8 de noviembre sea primero una jornada de protesta, pero también una jornada de reflexión. Nosotros estamos alarmados y estamos preocupados por lo que está pasando en América Latina. Durante muchísimo tiempo en este país, incluso antes del golpe militar, se decía que lo que pasaba en el resto de América Latina a nosotros no nos afectaba. Unos más inteligentes dijeron que la mitad del continente es Brasil, y lo que pasa en Brasil después pasa en Chile. A nosotros el triunfo del candidato presidencial Bolsonaro nos tiene preocupados porque empuja una agenda proempresarial y una agenda liberalizadora y una agenda contra el género y una agenda contra los derechos humanos que va a ser y que va a tener influencia en el resto de América Latina. Nosotros lamentamos que el propio presidente de la República ande preocupado de que el primer país que el nuevo presidente de Brasil visite sea este. Por tanto, lo que nosotros hacemos es un llamado a todos a marchar en primer lugar. Queremos que ese día la gente participe en las manifestaciones que su sindicato le plantee. Hay organizaciones que pueden efectivamente ese día y van a parar, y esperamos comunicarla durante el lunes de la mañana y durante el martes para no generarle dificultades a la población. Nuestro ánimo nunca es generarle dificultades a nuestro propio pueblo. Son la gente que va a los consultorios, la gente que se contamina en Quintero o que sufre síntomas de intoxicación La gente que tiene problemas de pensiones son trabajadores, por tanto nunca nuestras movilizaciones quieren molestar al resto, pero sí nuestras movilizaciones tienen que ser un minuto de alto, un minuto de silencio, un minuto de reflexión, un minuto para parar en el país y decir hacia dónde estamos caminando. Y por eso, primera invitación, a lo que tu sindicato te diga, y algunos sindicatos están llamando a parar, otros a retrasar los ingresos, otros derechamente ese día a no a hacer producción. Y a los que no puedan, y a también a los que tienen la posibilidad de acompañarnos ese día con un día de descanso, con un día de vacaciones, con un permiso que pueden hacer, y a la gente que tiene fuero sindical, sin lugar a dudas, los queremos invitar a una gran concentración, con una marcha a las 11 de la mañana hacia la Plaza de los Héroes para terminar en un acto central en la Plaza de los Héroes frente a la antigua Embajada de Brasil. Estamos tramitando los permisos y queremos que sea un acto pacífico. A lo largo del país, de Arica a Magallanes, van a haber manifestaciones, algunas con marchas al mediodía, otras con marchas a las 18:30 horas, dependiendo la región. Por lo pronto, en la región metropolitana, donde queremos concentrar nuestra reunión, partimos a las 11 de la mañana desde Plaza Baquedano, por la Alameda, hasta Los Héroes. Un horario complejo, ¿eh? 11 de la mañana, o sea, hay que estar parado para ir al... para ir a esa yo creo que es un horario complejo, no sé cuántos vamos a hacer, yo espero que seamos muchos, pero seamos pocos o seamos muchos, nosotros vamos a marchar porque para nosotros constituye un deber poner en alerta al país para que no retrocedamos. Nosotros no creemos que estos sean tiempos donde el movimiento social tal vez tenga la posibilidad de avanzar, pero a lo menos tenemos que garantizar que no retrocedamos, y la agenda de este gobierno es para retroceder. Es una agenda en grupo negociadores, es una agenda de ampliación de servicios mínimos, es una agenda para bajarle los impuestos a los super ricos, es una agenda para ratificar y consolidar las AFP, es una agenda para no cuestionar las ISAPRES, es una agenda para debilitar al Estado público cuando se llama a los 20 familias más ricas de Chile para que nos digan cómo vamos a superar la pobreza. Por tanto, para nosotros este es un estado de alerta, y seamos pocos, seamos muchos, hacemos nuestra invitación a marchar. Yo recuerdo, tengo muy cerca en mi memoria los años 82 y 83, siendo yo un adolescente, cuando partió el movimiento social, cuando fue la primera protesta el 11 de mayo del 83, y créeme que éramos muy pocos los que en ese tiempo salíamos, y durante mucho tiempo fue así. Nosotros no decimos que este tiempo que sea igual, vivimos en democracia y muchas cosas se han superado, pero sin lugar a dudas nos preocupa lo que se vive, y por eso vamos a salir a protestar contra la agenda del actual gobierno, que para nosotros es una agenda antilaboral. Estamos conversando con el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Norberto Díaz. Norberto, el presidente de la República, la presidencia de la República, el gobierno presentó la reforma previsional al sistema de pensiones. Finalmente, ¿eso también podría considerarse un elemento más para tomar en consideración manifestarse el día 8? Lo que pasa es que la reforma de pensiones que ha hecho el gobierno es muy grave. Yo lamento que no todos en el país, lamento el silencio de las universidades, lamento el silencio de las escuelas de economía, pero claramente la reforma previsional que ha enfrentado el gobierno es una reforma muy grave, es un impuesto al trabajo, como ha dicho Manuel Riesco. Esto va a significar que en Chile más chilenos pierdan el trabajo. El propio presidente de los empresarios ha amenazado y ha dicho hace menos de 72 horas, hace tres días atrás, ha señalado de que se van a perder, que esta reforma previsional va a costar 60.000 empleos. Entonces, esta reforma previsional, obviamente, que tiene que generar la molestia y la ira de los trabajadores, porque no solamente es un impuesto al trabajo, no solamente se van a perder 60.000 puestos de trabajo, según lo que ha dicho el propio amigo del presidente Piñera, el señor Suez, que es presidente de la CPC, sino que además consolida un modelo que fue impuesto hace 38 años y que, siendo impuesto, se impuso cuando no había parlamento, cuando los dirigentes sindicales estaban siendo detenidos, torturados y proscritos, cuando los partidos políticos estaban proscritos, cuando no había parlamento, cuando no había democracia. Por eso las AFP nacieron en Chile y no nacieron en ningún régimen democrático, porque no solamente en Chile, en ningún lugar del mundo, si a los trabajadores le hubieran preguntado, oye, ¿tú quieres privatizar tus fondos de pensiones?, jamás hubieran votado por eso. Entonces, nos pide además esta reforma previsional que consolidemos este modelo. Por tanto, la sola reforma previsional ya razón suficiente para que en este país todos los chilenos el 8 de noviembre salgamos a protestar, porque si no, nos van a seguir despojando de nuestro fondo, que ha sido el negocio perfecto, acompañado del plan laboral, para mantener un modelo económico extremadamente neoliberal. las AFP nacieron un año después del plan laboral. Lo que hizo José Piñera, el hermano mayor del presidente de la República, fue primero matar al sindicato, matar a este sujeto, matar al movimiento sindical, para luego, un año después, su mismo hermano, siendo ministro del Trabajo y Previsión Social, nos instalara este modelo económico que ha servido para que le prestemos plata a la banca, para que la banca le preste a la empresa, para que la empresa le devuelva la plata a esa banca y para que la banca nos preste plata a todos los chilenos a intereses que han sido usureros, porque nuestros fondos de pensiones, para lo único que han servido, es para salvar la banca chilena y para hacer más ricos a los super ricos de este país. Norberto, muy clara tu expresión respecto del proyecto de pensiones del gobierno. Ahora, este proyecto yo creo que se vincula muy estrechamente a las insuficiencias que tiene el mercado laboral en Chile. Y en particular estoy pensando en las dificultades que ha tenido el avanzar en una legislación laboral más progresista que reconozca mejor los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son las tareas pendientes, a tu juicio, que requieren una reforma laboral que devuelva a los trabajadores el lugar que les corresponde en la estructura social? Tengo muy presente lo que hizo el Tribunal Constitucional cuando se intentó avanzar en este sentido. Pucha, te tocas la madre del cordero, digamos, la madre del cordero de un modelo económico. Yo creo que todos conocemos o recordamos los siete pilares del ladrillo de Pinochet: la AFP, el plan laboral, la ISAPRE, el decreto ley 600, el ala general del 80, que permitió la municipalización de la educación, la ley general universitaria del año 81, las siete pilares de la dictadura basados en este primer pilar, que es la destrucción del movimiento sindical. Por eso es la principal reforma estructural primera, digamos, el plan laboral, el 79 y el 80, como ustedes recordarán. Esta pendiente materia laboral, yo creo que nosotros, fuimos muy críticos nosotros en la reforma anterior, siempre dijimos que era una reforma insuficiente, que era egoísta, que era mezquina para la deuda grande que existe con el mundo del trabajo. Sin embargo, nosotros reconocemos algunos avances: el reconocimiento del derecho a huelga, el piso mínimo, la desaparición de los grupos negociadores o su cuestionamiento. Pero sigue pendiente en Chile una reforma laboral que es lo sustantivo, que es la verdadera libertad que a los empresarios les gusta olvidar y nunca recordar, que es la posibilidad de que los trabajadores se organicen al nivel que quieran y negocien al nivel que quieran, adentro de la empresa o más allá de la empresa, adentro de su industria o más allá de los límites de su propia industria y del propio dueño de su industria, es decir, por áreas de la economía. El mundo no se va a caer porque en Chile abramos y permitamos la negociación ramal o la negociación más allá de la empresa, que es la verdadera libertad económica. Miren, aquí los grandes pensadores de la derecha que tanto nos hablan de la libertad, que tanto rascan vestiduras con la libertad económica, restringen la principal libertad de un ser humano, no solamente la de comprar o de consumir según ellos, sino que la libertad de los seres humanos de organizarse al nivel que quieran y de negociar al nivel que quieran, porque eso permitiría que en Chile no tengamos sueldos mínimos miserables, sino que tengamos sueldos por sector, por oficio, por área de la economía, porque por la vía del subcontrato en Chile y por la vía de que no existe negociación ramal y por la vía de tener debilitados los sindicatos con grupos negociadores que le hacen paralelismo y con titularidad cuestionada como lo quiere hacer el actual gobierno, lo lógico es que la gran reforma pendiente que nos queda es la negociación más allá de la empresa. Y creo que hay otras reformas que también son de los trabajadores y no siempre se nos vinculan, y son muy potentes y son muy poderosas y están vinculadas al movimiento estudiantil. A menudo se dice que nuestro país tiene un problema en el mercado del trabajo, que los trabajadores chilenos son poco productivos, que no terminamos octavo básico, que muy pocos terminan cuarto medio, que ninguno es bilingüe, que saben apenas un idioma y lo hablan además mal, el propio español. Yo me pregunto a veces, ¿y fueron los trabajadores chilenos los que destruyeron la educación pública durante 20 años? Los trabajadores chilenos fueron víctimas, ellos y sus familias, sus hijos y sus nietos, de una educación pública que se deterioró, con profesores mal pagados, con educación de mala calidad. El gobierno, la dictadura militar, eliminó hasta el francés. En Chile hasta 1975-76. Se estudiaba no un idioma alternativo, se estudiaban dos. Los trabajadores chilenos estudiaban inglés y francés para ser más cultos. A los trabajadores chilenos no es que sean menos productivos. A los trabajadores chilenos se les quitaron las herramientas de las instituciones públicas para saber dos idiomas, para ser más cultos, para tener acceso a centros de formación y educación. El INACAMP era de los trabajadores chilenos. El INACAMP era una institución pública fundada bajo el gobierno Frei Montalva, que quedó terminada en manos de la Confederación y la Producción del Comercio. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace Alberto Salas de presidente de INACAMP? Si INACAMP lo fundaron en el 67. INACAMP hasta 1973, era hasta 1990, porque hasta 1990 era público, era una institución donde la Junta Directiva estaba compuesta por trabajadores, con miembros del Ministerio de Educación, del Ministerio del Trabajo, era gratuito, era público, y era un gran instituto para que los hijos de obreros y los obreros pudieran capacitarse y para formar. 4 o 5 días antes que terminara la dictadura, en marzo de 1990, bajo extrañas circunstancias, la Corfo, a través de un decreto supremo firmado por Augusto Pinochet Ugarte, transfirió el INACAMP y todos sus derechos sin deuda a la SOFOFA y a la Confederación de la Producción del Comercio. ¿No sería bueno que después de 30 años los empresarios le devuelvan a Chile lo que jamás fue de ellos? Esas cosas también son parte de las reformas que en este país están pendientes. Bueno, Norberto Díaz, queremos agradecerte. Nos queda un tema, pero ha pasado, ha sido una entrevista larga, el tema de tu empresa, de la empresa del Nacional del Petróleo, que indudablemente está siendo sufriendo los embates para la privatización. Por lo menos la visión que hay muchos, ¿no? Yo creo que es evidente ya para todo el país, y quiero aprovechar esta ocasión además para agradecer el cariño y la lealtad que nos ha proferido la gente del pueblo de Quintero. Cuando la Empresa Nacional del Petróleo comete un incidente ambiental o ecológico, como empresa pública pone la cara y responde. Nosotros tenemos gran responsabilidad de lo que pasa en la Bahía Quintero y en el suelo marino, porque han habido derrames en donde han habido accidentes o situaciones climáticas o errores de producción que han provocado algún accidente. De los últimos 3 derrames, solo uno es responsabilidad de ENAP. Otros son de los armadores privados y otros de la Armada. Y se ha probado. Pero la ENAP siempre pasa la cuenta. Pero con respecto a la nube tóxica, nosotros no tuvimos nada que ver y creemos que el gobierno aprovechó la oportunidad para hacer lo que hacen este tipo de gobierno, el gobierno de Macri, el gobierno de Bolsonaro, los gobiernos liberales cuando tienen el poder. Golpear, desprestigiar, boicotear las empresas públicas con el objeto de debilitarlas y con ese objeto luego finalmente venderlas o hacerlas desaparecer. Piensen ustedes, estimados amigos, si la ENAP cerrara en un país donde no hay gas ni petróleo, porque el gas que tenemos en Magallanes alcanza para el consumo de Magallanes y para abastecer a Metanec. No tenemos gas en Chile todavía explotable, y no tenemos petróleo, lo traemos del resto del mundo. Cuando no hayan auto, no usaremos petróleo, pero mientras hayan auto, el petróleo se va a seguir usando. Pero hay que usarlo en forma responsable, no contaminando y cumpliendo con las comunidades. Pero aquí lo que ha habido claramente es una campaña para desprestigiar la empresa pública, para golpearla, para boicotearla y luego privatizarla, y nosotros a eso le vamos a dar dura batalla, porque no solamente no queremos que la ENAP no se privatice, sino que yo creo que es hora que los chilenos tomemos conciencia y hagamos un esfuerzo por terminar con las concesiones de las sanitarias, y que las empresas sanitarias como Esval, como las empresas de Santiago, las empresas de agua potable, vuelvan a manos chilenas, porque si bien no están, fueron privatizadas, tienen que en algún minuto ser recuperadas por el Estado. No es posible, los estudiantes como la Javiera, hace muchos años nos dieron una tremenda lección, nos dijeron que no había que lucrar con la educación, que era inmoral lucrar con la educación. Bueno, no es inmoral lucrar con la energía, no es inmoral lucrar con el agua potable, que es tan necesaria para nosotros. El agua potable, el acceso a energía eléctrica, son derechos de tercera generación. Una persona que no tiene agua, que no tiene energía, no puede tener una calidad de vida razonable y respetuosa con su propia dignidad. Por tanto, son derechos esenciales. Las cosas que tienen que ver con los derechos esenciales, como la salud, como la educación, están en manos públicas, no están en manos privadas. Lamentablemente en nuestro país nos falta conciencia, y nosotros esperamos que en el futuro hagamos un gran esfuerzo por recuperar nuestras empresas de agua, y si la madurez democrática nos da, ojalá algún día también poder recuperar nuestras empresas de energía eléctrica privatizadas en la noche oscura de la dictadura. Alberto Díaz, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo, te queremos agradecer este contacto que hemos hecho. Ha sido largo, extenso, te lo agradecemos mucho, porque además al término de un fin de semana largo, ¿no? Muchas gracias. Al término de un fin de semana, muchas gracias, un abrazo fraterno a todos ustedes. Sí, un abrazo, que estén muy bien. Chao. Chao. Hay tema, ¿no? Hay mucho tema. Hay tema, pero tal vez antes de hablar de los temas, Julio, yo creo que qué importante es escuchar a un trabajador opinar y hablar con tanta claridad sobre los asuntos fundamentales de los trabajadores chilenos. Es como un tapabocas para aquellos que dicen que, bueno, los trabajadores son incapaces de representarse por sí mismos y que los empresarios tienen que ir a hablarles de cómo hacer las cosas, y los gobiernos que piensan solo en una parte de la vida. Creo que escuchar a Norberto Díaz es un gusto y es una lección. Y cuando él hablaba precisamente del rol de INACAP, creo que en su práctica, en su discurso, da muestra de lo que son los trabajadores chilenos cuando tienen las oportunidades que necesitan y que merecen. Creo que eso es lo primero que yo destaco de esta entrevista. No, muy enriquecedora esta conversación. El 8 de noviembre, entonces, la convocatoria central en Santiago sería a eso de las 11 de la mañana en Plaza Italia, para que todos los auditores y auditoras puedan ir agendando desde ya, confirmar su asistencia este día. Y bueno, a mí de verdad creo que es importante, en términos de contenido, lo que señalaban en torno a la agenda económica empresarial que tiene el gobierno. Yo creo que de verdad es muy claro lo que está pasando. Sin embargo, no existe un nivel de conciencia importante en la población de qué tan afectados van a ser por estas reformas y qué consecuencias va a tener en nuestras vidas. Yo creo que eso, sin duda, Norberto lo retrató muy bien en la entrevista telefónica realizada con anterioridad. Y en ese sentido, hacer el llamado a movilizarse ese día, yo creo que de verdad no nos podemos quedar en la comodidad de los trabajos de nuestras casas, sino que al contrario, hay que salir y también desde las organizaciones sociales seguir trabajando en esta unidad que, bueno, como decía Patricio anteriormente, es importante para hacerle frente a esta ola neofascista que ha surgido en nuestro continente y que sin unidad va a ser más difícil de derrotar. Don Hugo Guzmán, periodísticamente, ¿cómo le pareció la entrevista? Es que en general los periodistas no comentamos las entrevistas, las no, hacemos. No comentan, y no, no, no, y cuando termina la entrevista, la gente. Pero a mí me parece importante la cuestión proyectiva que se plantea, porque seguramente este paro nacional no significa ni la primera ni la última movilización de los trabajadores. Esto yo creo que dadas las condiciones en que se están produciendo los acontecimientos en el país, seguramente van a haber más movilizaciones. Ya hablemos ya del próximo año, porque esto es el 8 de noviembre, después viene diciembre, pero por los temas que hemos hablado, o sea, lo que va a ocurrir finalmente con la reforma de pensiones, lo que va a ocurrir finalmente con la reforma del trabajo, lo que va a ocurrir con el presupuesto, yo creo que va a movilizar a otros sectores. Hemos constatado cómo el mundo de la cultura, por poner un ejemplo, está muy preocupado por la disminución del presupuesto. Y seguramente ese va a ser un mundo que se va a movilizar. El tema de la educación también está en el tapete, y seguramente los estudiantes en algún momento van a empezar a movilizarse, van a empezar a exigir sus demandas. Pero fíjate que además yo agregaría otra cosa: la respuesta comunicacional que está dando el gobierno. Cuando se plantean estas cuestiones desde las organizaciones sociales, sindicales o desde el Parlamento, están en un protocolo de lenguaje comunicacional. Los que están en contra de lo que diga el gobierno son antipatriotas. En el caso de los estudiantes, o se está con los estudiantes o se está con los delincuentes, a ese extremo. Si tú planteas crítica al proyecto de pensiones, no quieres dialogar. Entonces yo creo que tiene que ver algo con lo que decía Patricio, de cómo se esconden finalmente lenguaje autoritario, neofascistas, para enfrentar los procesos democráticos. O sea, si aquí se están planteando propuestas de ese calibre, de como lo es de la convivencia escolar, que antes se llamaba aula segura, como lo es lo de pensiones, como es la reforma laboral, es evidente que hay posiciones de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores, de los jubilados, de las organizaciones sindicales, y si el gobierno va a seguir con ese protocolo comunicacional de que los que no están con ellos o no lo respaldan, o incluso es más, porque se ha planteado el trabajo parlamentario, lo que se plantean son indicaciones, son cambios, no es, o sea, una discusión, y resulta que la primera autoridad del país sale calificando a quienes entran al debate como antipatriotas, como que están apoyando a los delincuentes en vez de los estudiantes, como que están atentando contra la democracia porque no quieren dialogar. O sea, están poniendo las cosas en términos que son bastante, que llevan más bien a tensar las cosas. Y después que nos salga la vocera Cecilia Pérez a decir que se está insultando al presidente, porque fue lo que dijo. Respecto, bueno, disculpa que te interrumpa, pero creo que también hay que dar una señal de alarma respecto a lo educacional. Hay un debate que se está empezando a dar al calor del debate del presupuesto respecto a los recursos que o a los cuales pueden optar las universidades del Estado. Claro. Justamente aquellas universidades que no son estatales vienen a plantear que las universidades estatales tienen una especie, una suerte de privilegio por sobre las demás. Entonces, como diciendo que, por tanto, no, como tienen un mayor financiamiento, no corresponde que se les financie con mayor contundencia. Y eso tiene que ver con poner a competir al mismo nivel las universidades del Estado con el resto de las instituciones, justamente en esta lógica de que la competencia vendría a resolver, subir la calidad, un montón de cuestiones que claramente no han pasado, pero que en el fondo buscan debilitar a las universidades del Estado en este debate por poder asegurar el rol de las universidades, docencia, investigación y extensión, de las estatales en puntual, en desmedro de las otras. Y yo creo que eso también nos tiene que dar una señal de alerta, porque finalmente esta política no solamente se materializa en esta política del gobierno, me refiero, en la agenda económica, sino que también desde el punto de vista educacional buscan dejar en un peor pie a las instituciones del Estado para poder fortalecer el rol que cumplen en nuestra sociedad. Bueno, yo creo, a propósito, sí, de eso, nadie me quiere dejar hablar, todos quieren hablar. Pero es que usted está muy autoritario, está contagiando con esta lógica. Está bien. Con la ola que estamos cuestionando. El Hugo no quería hablar, ahora habló 10 minutos. A ver, no, pero espérate. Ahora, sí. Yo creo que hoy día viene una columna de Varela, el que fue ministro de Educación, que es muy. El de los hijos. El de los hijos y todo lo demás. Pero muy decidora, más allá de la manera en que se expresó en esos momentos. Él considera que la gratuidad es mala, así de claro. Comienza su intervención de esa manera, ¿no? Entonces, claro, es titular del Mercurio, un exministro de Educación, señala que la gratuidad es mala, es perniciosa, perjudica la educación. Démonos cuenta hasta dónde llega este desmontaje que intenta el gobierno de Piñera de cuestiones que a lo largo de muchos años los movimientos sociales han ido instalando. Entonces creo que hay que hablar un poco más sobre eso. Y una última reflexión tal vez sobre esta excelente entrevista. Yo sí voy a opinar sobre la entrevista, creo que fue una excelente entrevista. No, como no soy periodista, no tengo problema, claro, en hacerlo. Claro. Pero creo que hay una parte que está pasando colada en esto, porque hablamos de que este es un modelo, el de Piñera, empresarial, pero los que están pasando colados son los empresarios. Entonces yo pongo una sencilla manera de ver las cosas. Incluso en los momentos en que el Producto Bruto chileno decrece, o sea que el país se hace más pobre, las contabilidades de las empresas hablan de un aumento de sus utilidades. Entonces, fíjese, pues, vecina, vecino, si la torta se achica y usted come menos, pero el otro le dice, yo comí un 10% más, ¿a quién está beneficiando todo esto? Y están pasando colados en Chile los empresarios, y está pasando colado el hecho de que muchos problemas podrían resolverse por la vía de una política tributaria diferente. Y aquí hablan de, todos hablamos, ¿no?, de reforma de pensiones, reforma educacional, pero los tributarios nos quedamos callados. Y yo creo que de una vez por todas hay que decir, queremos una reforma tributaria más drástica, que ponga a Chile realmente en concordancia con lo que pasa en la famosa OCDE, el Club de los Países Ricos, al cual pertenece. Que se usa cuando conviene nomás. Y entonces en esto no conviene, porque si uno mira los impuestos marginales de la OCDE, bueno, en países como Alemania, como Suecia, como Dinamarca, como Bélgica, los impuestos marginales, es decir, la plata que se paga sobre la última parte de lo que uno gana, es bastante más alta que en Chile. Aquí se acaba de rebajar el 30%, con integración además. Pero en países como Alemania se paga 45%. Y entonces no nos extrañemos. ¿Y tienen los beneficios que tienen? No nos extrañemos de los beneficios sociales que tienen los trabajadores de esos países, que les permiten vivir mejor. Y entonces, ¿dónde está la esencia de la cuestión? En un sistema concentrador de ingresos brutal, brutal, ¿no? Que permite que los empresarios todos los años digan, mis utilidades crecieron 10%, 15%. A ver, trabajadores, ¿a quiénes les subieron los sueldos 10 a 15% por año? Eso hay un dato interesante de lo que mencionaba Patricio respecto a lo tributario, es que en Chile la desigualdad antes de impuestos y después de impuestos prácticamente tiene variaciones nulas, por decirlo así. Y eso también nos habla de un tema que, si es que se llega a materializar esta, comillas, y muy entre comillas, modernización tributaria, obviamente no la... la desigualdad antes y después de impuestos en ningún caso va a mejorar. Así es. Bueno, yo quiero decir simplemente que la entrevista mía a Norberto Díaz me pareció que nos muestra una Central Unitaria de Trabajadores que tiene una agenda muy clara del por qué convoca un paro. Me parece que eso es súper importante, porque no es simplemente convocar al paro por convocarlo, sino que hay una agenda que muestra que todo lo que está sucediendo en el país en términos generales está perjudicando a los trabajadores. Y eso es indudablemente un envión a que la gente diga, sí, hay que participar, hay que parar, porque si no, esto va a ser peor cada vez. Y en caso, y en la contraparte, el gobierno tiene una agenda de criminalización de los movimientos sociales. Está criminalizando todo el movimiento estudiantil con el famoso tema de los boveroles blancos, que son un grupito pequeñito, que lo sacan y lo muestran desde distintas como posiciones, si fuera actuando pan de como cada día. Claro, y resulta que lo que están haciendo es asustar al movimiento estudiantil para que no se le vaya a ocurrir hacerle lo mismo que le hicieron en el 2010 al presidente, el 2011 al presidente de la República, que le hicieron un paro los estudiantes y le hicieron las más grandes marchas del país por los problemas que tienen los estudiantes. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es una estrategia de criminalización para evitar la movilización. Hay que tenerlo muy presente. Un alto y regresamos. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Aquí estaba comentando Patricio Palma, ha sido un análisis bastante interesante que yo creo que es bueno tenerlo presente, ¿no? ¿Qué significa todo esto que nosotros estamos viendo que está pasando en nuestro país cuando hay una reforma previsional que sigue apuntando hacia beneficiar a los mismos que se han beneficiado estos últimos 30 años con la reforma previsional o con el modelo previsional que instaló don José Piñera, que vino entre paréntesis hace un par de años atrás, un año y tanto, cuando estaban las movilizaciones, a decir cómo era el Mercedes-Benz, el famoso Mercedes-Benz aquel, que decía esta reforma es un Mercedes-Benz. Entonces, realmente impresionante. Claro, ¿no? Pero dijo calladito, el Mercedes-Benz tiene que andar con benzina. Y fíjate que quería decir algo que era bien importante. Quería decir que para que este modelo de AFP, capitalización individual, funcione, los trabajadores tienen que tener como para poner una cuota de ahorro importante durante toda su vida laboral. Correcto. ¿Ya? Y ahí está el quid del asunto. Es decir, si tú no tienes trabajo, malamente vaya a estar imponiendo el 10% o el 15%. O tienes malos trabajos. ¿Ya? Si tienes un pésimo trabajo, no le pidas a alguien que ponga el 15% de lo pésimo, porque deja de vivir hoy día. Así es. Y por mucho que seamos capaces de pensar a veces en el futuro, la vida de hoy es la vida que más le importa a cualquiera. Así es, y estamos en contacto con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo estuvieron esos días de descanso? ¿Hubo descanso o no pudo? Entre que sí y entre que no. Entre que sí y entre que no. Eso es medio raro, ¿para qué decir? Entre que sí y entre que no. Suponemos que estuvo en comuna, en barrio de su distrito, diputado. Oye, que le salió inquisidor el periodista Guzmán. No, es que vimos por ahí por las redes sociales que ¿sí? Participó. Sí, claro, en por eso le digo, estuve y no estuve, pues, y después no estuve. Ya, correcto. Algo descansé también, como todo el mundo. Me parece muy bien. Tuvimos una entrevista importante en la primera parte con el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores respecto a lo que viene, que es el paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, y fue una entrevista bien decidora y bien aclaradora respecto de lo que significa la convocatoria y la agenda que tiene esa convocatoria, que es muy importante, y sobre todo en el marco de lo que se ha conocido estos días, que es el crecimiento del desempleo en el país en medio también de una reforma provisional que está impulsando el gobierno, y bueno, y situaciones que se están dando en distintos sectores como la cesantía o los despidos en el sector público. ¿Cómo lo ve usted toda esta situación, diputado? Bueno, fíjense que a mí se me acercaron precisamente estando en el distrito la directiva, podríamos decir, de la CUT provincial, que corresponde más o menos al distrito, que había dirigentes, bueno, de la salud, de ferias libres, me parece que supermercados, y ellos expresaban la necesidad de unir las fuerzas para protestar frente a esto que ellos determinan como un atropello flagrante a los derechos de los trabajadores. Primero, el derecho a organizarse en sindicatos, porque la reforma laboral que está proponiendo, la modernización laboral que está proponiendo el gobierno, va directamente contra la existencia misma del sindicato o sus facultades. Quiere imponer de nuevo los grupos negociadores, como lo ha tratado de hacer con algunos decretos administrativos, pero también, desde luego, ellos hacían ver el hecho de que ha bajado la cantidad de puestos de trabajo, y sobre todo hacían referencia a las alzas, que está golpeando muchísimo a la gente que lo nota. Es decir, no es que sea una cuestión de estadística o de que porque la prensa dice que han subido tales o cuales productos, sino que la gente lo está empezando a notar en la feria libre, en el día a día, cuando hay que preparar la olla, cuando hay que empezar a comprar ya los regalos de Pascua, o lo que se viene en marzo, el ingreso a la escuela de nuevo, que significa una serie de gastos para las personas, e incluso el viajar, ¿no? Como gran cosa, el gobierno planteó que para esta salida de semana largo bajaban los precios de las bencinas. Sacábamos las cuentas que el ahorro era como de 200 pesos, 300 pesos en toda la gira que hiciera una persona, el ahorro en bencina, en combustible. Pero bueno, entonces aparece como absolutamente necesario este téngase creciente que hacen los trabajadores, ante también otras reformas como la reforma al sistema previsional y la reforma tributaria, que son temas que están, al parecer, bastante relacionados. Diputado, hola, saludarlo este hola, nuevo domingo, a domingo como siempre, sin restricciones. Los partidos de oposición respaldaron el paro activo convocado por la CUT para el día 8 de noviembre, así como también el Partido Comunista, que usted preside, se plegó a esta movilización. ¿Cuál es el rol, el aporte, el llamado que se debiese cumplir ese día, que ya nos contaba también el entrevistado de la parte anterior, Norberto Díaz, que al menos en Santiago la convocatoria es a las 11 de la mañana en Plaza Italia, aparte de obviamente hacer el llamado a que se sumen a las distintas convocatorias que tengan los sindicatos respectivos para ese día, pero desde los partidos de oposición y puntualmente desde el Partido Comunista, ¿cuál es el llamado que se hace para el día 8 de noviembre? Bueno, el llamado es a contribuir al máximo al éxito de esta movilización a la cual ha llamado la Central Unitaria de Trabajadores. Ahora, ¿cómo se expresa el paro? ¿Cuáles son las formas que va a llevar adelante? Eso ya depende de la organización de los trabajadores, no de los partidos políticos. Los partidos políticos van a contribuir en ello. Y vamos a contribuir también entregando nuestra opinión, entregando elementos. Y claro, nosotros queremos ser contributivos también en el Parlamento, porque yo, no solo en la calle tiene que expresarse esta voz, sino que también en el Parlamento. Y los partidos, bueno, que tenemos cierta raigambre de trabajadora, ¿no es cierto?, nuestra formación, en nuestras filas, tenemos que contribuir también con más fuerza. Y también nosotros vamos a de alguna manera a conversar con todos aquellos que son nuestros dirigentes sociales, no solo de trabajadores sino de otras organizaciones sociales, para que contribuyan también y participen del éxito de esta movilización. Y en el Parlamento, desde luego, expresando las ideas de los trabajadores, todo lo que tenga que ver con la legislación sobre leyes que los afectan, sobre todo que afectan su derecho. Diputado, el lunes a las 9:30 de la mañana vamos a estar de nuevo todos los partidos en la CUT en una conferencia de prensa. Hemos sido invitados y nosotros vamos a participar, y yo creo que todos los partidos vamos a participar, al menos los de oposición, a dar nuestro apoyo a este paro. Diputado, a raíz de, bueno, en torno a esto del paro, la situación laboral, se ha hablado de esto, la modernización tributaria, la reforma de pensiones, la reforma del trabajo, el alza de producto, el proyecto de ISAPRES. Usted, ya estamos terminando el año, ¿cómo caracterizaría la agenda que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, la agenda del gobierno primero fue bastante floja, diría yo, en cuanto a proyectos. Recién están llegando los proyectos, se están amontonando los proyectos, muchos vienen con urgencias, sin urgencias, etcétera, o discusión inmediata. Y vamos a entrar, yo creo, en una etapa de confrontación, incluso ideológica, respecto de estas leyes. Lo que no quiere decir que no quede espacio hasta para acuerdos, lo quiero decir así claramente, porque si hay un proyecto de ley que en uno de sus acápites beneficia a los trabajadores, al pueblo en general, nosotros no vamos a tener problema en apoyarlo, ¿no? En este país se han hecho muchas leyes de beneficio para los trabajadores del gobierno de derecha, no tanto por el gobierno de derecha, sino que porque hay un mayor impulso de parte de los propios trabajadores, y también porque la oposición actúa de algún modo unida para impulsarlo. Ahora, hay una cosa curiosa en todo esto, o sea, no curiosa, ¿eh? Porque dicen que nosotros lo que hacemos es oposición ciega al gobierno, o que si no apoyamos algo somos antipatriotas, o que estamos por los delincuentes, una serie de cosas que nos ha tildado el presidente de la República. Pero además empiezan a aparecer ahora, sobre todo en relación a la reforma previsional, una especie de minutas que están dirigidas a quienes representan al gobierno para esta confrontación de ideas que se va a dar en torno a los proyectos de ley. Entonces, ¿pero cuál es lo esencial de esa minuta? Es que contraponen los proyectos de este gobierno con los proyectos que tenía el gobierno anterior. Y todo lo hacen en comparación al gobierno anterior. Es decir, no legisla, parece que no legisla de punto propio, sino que solo para ponerse a cosas que se hicieron durante el gobierno anterior, y en todo orden de cosas, en relación a la educación, a la reforma tributaria, a la previsional, a la reforma de los trabajadores. Es decir, este gobierno viene de alguna manera a tratar de desmantelar todo lo que se avanzó en el gobierno anterior en materia de reformas sociales. Entonces, cuando hablamos de que hay que unirse para defender precisamente los avanzados reformas sociales, por lo menos a mí me parece que tenemos bastante razón, y que no es indiferente de quién gobierna un país, como algunos dicen, ni que debamos unirnos respecto a la, y que esto de llamar a unirse para de alguna manera afectar a la derecha sería una especie de falsa noción. Nosotros decimos que no hay ninguna falsa noción, así unirse ante esta actitud depredadora de las leyes sociales o de los derechos sociales por parte de la derecha, yo creo que es una obligación, ¿ya? Y más aún cuando en esta confrontación aparecen así tan claramente determinados los propósitos de este gobierno. Así que yo creo que esta avalancha de leyes del gobierno que se nos viene encima ahora vienen todas con este propósito de desmantelar procesos de reformas que favorecen sobre todo a los trabajadores y al pueblo en general, y favorecer a quienes, a los más ricos. Eso está clarísimo, partiendo por la más clara muestra que se da en dos proyectos. Por la reforma tributaria se le devuelven impuestos a las grandes empresas, y en la reforma previsional se favorece a las AFP o la libre competencia, que también favorece a otros actores, pero que son privados en esto de alguna manera hacerse parte de los fondos del conjunto de los trabajadores. No olvidemos que de los fondos que juntan los trabajadores, con un 20% de esto se quedan las AFP, y el resto se dice lo entregan para la cotización o para las pensiones finalmente. Así que ese es mi parecer respecto de todo este calendario de propuestas del gobierno que llegan al Parlamento. Diputado, buenos días. Hola, muy buenos días. Nos decía Norberto Díaz, y usted lo dice también, un paro como el que está anunciado es un momento de unidad social, de unidad por la base. Pero también, como usted decía, esta unidad tiene que replicarse en otras instancias sociales, en otras instancias de lo que es nuestra sociedad, y en particular tiene que articularse también en los términos con que se relacionan los partidos políticos. Y durante las últimas dos o tres semanas ha habido movimientos muy interesantes en el mundo de la oposición. Usted ha participado en varios eventos, ha sido invitado por el Frente Amplio, por Revolución Democrática en particular. Está el intento que se hace a través de Convergencia Progresista, que parece bastante interesante también, y en general no se cierran las posibilidades de llegar a acuerdos políticos que permitan que la oposición se articule. ¿Cómo se está viendo este panorama complejo, difícil, pero necesario? Yo creo que, como usted lo dice, es un tema complejo, o sea, no es pero necesario. Tan fácil, necesario, absolutamente necesario, pero complejo. No va a ser tan fácil llegar a la unidad del conjunto de la oposición, en eso estamos claros, y esa es una lucha que cobra gran importancia y seguirá siendo muy importante, porque el futuro de Chile se está jugando en eso, ¿eh? y así como ha ocurrido en otros países en que la ultraderecha logra llegar al poder, como en el caso de Brasil, por ausencia de unidad opositora del centro y la izquierda, eso también podría seguir ocurriendo en Chile. Podríamos mantenerse gobiernos de derecha, pero además podríamos pasar también a un estado de gobiernos de ultraderecha. Ahora, sin embargo, a pesar de lo difícil, yo creo que estamos avanzando, porque primero, bueno, ya está establecida una convergencia democrática, el Partido Socialista Radical y el PPD, que parece que se han efectivamente transformado en un bloque, y como ellos mismos lo han dicho, es un bloque socialdemócrata. Entonces, lo más probable es que tengamos que negociar con este bloque socialdemócrata, considerándolo casi como un partido, o un conjunto de partidos, mejor dicho, que cada uno tiene sus particularidades, es decir, hay una diferencia notable entre la posición del Partido Socialista y el Partido Radical, por ejemplo. Eso para nadie es un secreto, un Partido Socialista que está por la unidad conjunta de la oposición y un Partido Radical que tiene miramiento sobre todo respecto del Partido Comunista. Pero yo creo que las cosas están quedando claras, nos vamos a juntar también con el PPD en un futuro próximo y esperamos que estas relaciones se sigan cultivando y sigamos conversando y ojalá, tal como lo hemos acordado con el Partido Socialista, aportando ideas para una especie de plataforma programática, o que podrían ser constituyentes de una plataforma programática. En el Parlamento trabajan las bancadas PPD, PS, PC, muy de acuerdo, pero también hay acuerdos más amplios, varios proyectos de ley, ha confluido toda la oposición. A mí me parece notable lo que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo entre las juventudes políticas, que allí ya es casi toda la oposición la que se ha conformado como una especie de referente y que de conjunto están dando varias batallas. Esto también lo encontramos en las regiones, en las comunas y también en la vida sindical, en que existe este proceso unitario. Y un proceso unitario que exige a las directivas además ponerse de acuerdo y no esperar hasta última hora para ponerse de acuerdo, sino que hacerlo desde ahora. Ahora el día viernes, tengo entendido, si mal no recuerdo, se produjo una interesante reunión en la que estuvieron el presidente y la secretaria general de Revolución Democrática y en el que estuvimos también representados en la directiva del Partido Comunista. Fue una primera conversación con este partido, no se había realizado este tipo de encuentro, que yo creo que fue muy fructífero. Hablamos sobre la coyuntura, hablamos sobre posibles acercamientos, qué cosas nos podrían acercar, cosas que también podrían dificultar un proceso de acuerdos, de convergencias. Ninguno de los partidos apareció cerrado en sus posiciones. Nos preocupa mucho el hecho de que esté emergiendo esta vertiente neofascista en el mundo y en América Latina, y desde luego que ambos tenemos una mirada de que hay que buscar alguna fórmula, un proceso que dé la clave para poder continuar en Chile con un proceso de transformaciones más profundas que de alguna manera también toque al neoliberalismo como sistema que está impuesto y que sigue, digamos, de una u otra manera dando la pauta de todo lo que se hace en Chile y en otros sistemas democráticos, pero que la verdad es que impide que se alcance la igualdad o que se alcance la verdadera democracia en nuestros países y que también mantenga siempre latente el peligro de este proceso hacia nuevas formas de fascismo en nuestros países. Ahora, allí se tuvo muy en cuenta la necesidad de tomar en cuenta las demandas de la población. Por ejemplo, el no más AFP aparece como una preocupación muy fundamental, así como los derechos de los trabajadores, y con mucho, entusiasmo, hemos visto ambos partidos cómo han conversado la CUT con el No Más AFP y se han puesto de acuerdo al menos en participar en las grandes movilizaciones de conjunto. Yo espero que esto pueda tener para adelante un gran significado, el que se empiecen a poner de acuerdo allí en el mundo social respecto a una convergencia para tratar los temas y las demandas del pueblo ante un gobierno de derecha que mantiene a Conch, que trata de perfeccionar todavía más el sistema neoliberal que favorece a las minorías de este país. Así que yo por lo menos le doy gran importancia a esa conversación con la Revolución Democrática y que vamos a seguir viendo cómo seguir conversando y avanzando en esto a lo cual ellos nos invitaron con motivo de la actividad que hicieron ellos con con representantes de varios partidos de diversas partes del mundo, y que nos invitaron a nosotros, y que uno de los objetivos es repensar la izquierda en Chile. Y yo creo que es una buena posibilidad de llegar también a converger en ideas y propósitos comunes. Así que, aunque es muy difícil, como usted lo dice, es muy necesario, pero hay también una puerta abierta para seguir avanzando. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Diputado, a partir de algunos dichos o algunas opiniones entregadas, alguna prensa comenzó a buscar candidaturas presidenciales en el Partido Comunista. Y aparecieron publicadas esta semana en el Mercurio una opinión de que habrían en el Partido Comunista 4 candidatos, posibles candidatos presidenciales, entre ellos su nombre. ¿Qué opina al respecto? Hay uno solo, ¿no? ¿Cómo, uno solo? Un solo candidato. No, decían 4, estaban 4 nombres. No, pero hay uno solo, ¿no? ¿Cuál sería ese? No. Me sorprendí, con la respuesta. Me sorprendió, la verdad. ¿Uno solo o una sola? Vamos, mire. A uno. Mire cómo va. ¿Cuál? ¿Existe o no existe discusión al interior del Partido Comunista respecto a candidaturas presidenciales? A ver, veámoslo así. No, lo que yo anuncié en un discurso el otro día en la entrega de medallas, Luis Emilio Recabarre, una serie de meritorios compañeros y compañeras, fue que en el Partido Comunista había avanzado mucho la idea de que en esta oportunidad sí era necesario llevar un candidato a la presidencia de la República. Empezando por las primarias, es decir, si hay primarias, llegaríamos a una candidatura comunista. Eso está bastante afincado, se discutió en la conferencia de prensa y salió como una de las cuestiones principales. Es decir, eso está en nuestro pensamiento. Otra cosa es que estemos ya discutiendo candidaturas, o que estemos privilegiando, levantando algunos nombres. No, eso no existe, no hemos dado ninguna discusión al respecto, ¿eh? Ahí el Mercurio es bastante impreciso y trata de alguna manera de decir que algún miembro de la comisión política habría dicho que esos son los candidatos. No, la pregunta fue una pregunta personal del compañero al respecto de quiénes serían los candidatos del partido. Bueno, el compañero dijo que no había candidatura, que no se está discutiendo, pero usted qué piensa. Bueno, dijo que pensaba, bueno, y ahora conocemos el pensamiento del compañero respecto a quiénes podrían ser el candidato. Pero él, según él, dio varios nombres más. O sea, no solo serían 4 los que estaban en el pensamiento, sino que varios más. Y eso efectivamente sí, yo creo que el Partido Comunista tiene. Hoy día también viene una muy buena entrevista a Camila Vallejo en el Mercurio, donde ella habla de este tema y con esto mismo, es decir, sí, vamos por llevar un candidato o candidata, pero no se ha pensado en quiénes fueron los candidatos. No sé tampoco de dónde salió una opinión que dice que todos los candidatos que ha llevado el partido han sido presidentes del partido. Yo no estoy seguro de eso ni de ninguna manera, pero tampoco hemos pensado de esta manera, es decir, no. Ya veremos el problema de quién será el candidato o candidata en su momento. Ahora, como yo también lo dije en una declaración pública que hice, una pequeña declaración, ahora lo que nos preocupa fundamentalmente es poner atención en las movilizaciones de los trabajadores por sus derechos y en eso estamos. Eso es lo principal y no nos vamos a desviar a discusiones que todavía no están en la orden del día. Ahora, de que vamos a levantar una candidatura presidencial cuando sea el momento, la vamos a levantar. Ese es otra cosa. Diputado, yo quería tocar un tema internacional. Claro, está la elección de Bolsonaro en Brasil. Hay una preocupación de que él pueda romper algunos acuerdos multilaterales. Por ejemplo, la integración que tiene Brasil con Rusia, con India, con otros países del BRIC. Y también en este contexto, fíjese que se ha dado una gira del presidente de Cuba. Estuvo en Rusia, ahora está en Corea del Norte, va a China, va a Vietnam, pero fundamentalmente tiene un cariz de acuerdos comerciales, económicos, incluso de capacitación profesional. Le quería preguntar cómo ve usted eso, pues estamos hablando de un país de América Latina que logra ese nivel de acuerdo, bueno, de partida con dos potencias, y el contraste que eso puede ocurrir con gobiernos como el de Chile o de Brasil, que están apuntando a lo contrario, a alejarse de los acuerdos multilaterales, etcétera. Es que yo no sé, yo no confundiría los acuerdos comerciales con la participación en organismos multilaterales, porque aquí en Chile se da una ofensiva muy grande contra UNASUR, que yo creo que comparten casi todos los gobiernos de derecha, ¿no? Bolsonaro, se ha dicho que Bolsonaro había dicho que se va a alejar del Mercosur, pero después hubo una reculada en esto, porque dicen que no es tan así, que quieren compartir con la Alianza del Pacífico, que la Alianza del Pacífico es otro organismo multilateral cual privilegia Chile, que es con Perú, México. Entonces, ¿será tan cierto eso? No lo sabemos. Incluso aparece que esta vía interoceánica entre Brasil, y que tendría su salida por Perú, Chile se la quiere disputar a Bolivia y a Perú, que para eso estaría hablando con Bolsonaro para convencerlo de eso. No sabemos si va a ser tan así, pero yo creo que es difícil que las relaciones económicas puedan hacer borrón y cuenta nueva, menos un país como Brasil, que está con una situación económica muy mala, que yo creo que tiene un gran nivel de intercambio comercial con China y de inversiones de Chile, incluso en esta ruta de Brasil, del Atlántico al Pacífico, en que China tiene también grandes inversiones, al parecer, e intereses. Chile, por su parte, ha incrementado sus relaciones con China, en vez de enfriarlas, podríamos decir, no, todo lo contrario, porque China le está ofreciendo a los países latinoamericanos mucho mejores condiciones que Estados Unidos, y ese es el problema de Estados Unidos, ¿sabes? Por eso es que Estados Unidos ha declarado esta guerra a China con tanta virulencia y trata de intervenir en los asuntos internos de todos los países de América Latina, y este es uno de los grandes motivos que tiene, que es tratar de limitar la presencia de China. Pero Brasil será capaz de buenas a primeras hacer borrón y cuenta nueva respecto de China o de Argentina, porque si amenaza al Mercosur, fundamentalmente está amenazando también a Argentina y Uruguay, será capaz de desestimar todo eso a esos países que pueden ser receptores de productos que se producen en Brasil, o al mismo tiempo lugares donde tienen que adquirir muchas cosas que necesitan en Brasil. Entonces lo veo muy difícil. Además, hoy aparece incluso hoy día en el Mercurio todo esto de cómo han ido fortaleciendo lo que se llama la ruta de la seda de los chinos, que es un gran acuerdo internacional, comercial y de inversiones, abriendo rutas de todo tipo hacia todo el mundo. Yo lo encuentro difícil, es decir, en los tiempos que tenemos. Yo le tengo más a Bolsonaro en cuanto a la represión interna contra las fuerzas democráticas, amenazado, por ejemplo, con dejar fuera del aire el Partido Comunista. Bueno, eso lo hizo Gabriel González Videla en Chile, después lo hizo Pinochet, ¿cierto?, reprimiendo. También Bolsonaro ha levantado una ofensiva antes de llegar al poder, incluso, pero en anuencia con Temer, contra los medios de comunicación, y pretende cerrar algunos medios de comunicación, al parecer. A eso le temo más yo que a esto de romper relaciones con quienes tienen una relación comercial ya muy establecida, muy muy sólida. Lo encuentro difícil. Ahora, si lo hiciera, creo que va a cometer un error que puede ser fatal para la economía y también para esta no este gobierno de derecha. Diputado, no, siga. No, bueno, en relación a Cuba me parece bastante positivo, sobre todo este viaje a Rusia y Vietnam, donde va a incrementar seguramente el lazo económico. Se habla de que han llegado a un acuerdo con Rusia para modernizar la economía cubana. A mí me parece muy bien, sobre todo que la economía cubana está comprometida por el bloqueo norteamericano, que no la dejan levantar cabeza como quisieran, y de acuerdo a las potencialidades y capacidades que tiene ese pueblo, y bloqueo que continúa a pesar de que la Asamblea de las Naciones Unidas, casi por unanimidad, solo con los votos en contra de Estados Unidos e Israel, se acordó de nuevo solicitar que se levante el bloqueo contra Cuba. Pero Estados Unidos hace oídos sordos, ¿no? Le importa muy poco lo que decía las Naciones Unidas, y seguramente no lo va a hacer, y al contrario, Trump dijo que iban a haber nuevas medidas contra Cuba en esos días. Entonces el hecho de que vaya a Rusia y que haya un compromiso de modernización de la economía cubana con el apoyo de Rusia, a mí me parece bastante positivo. Diputado, yo quería preguntarle a raíz de este hecho que se ha sabido esta semana, de que la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas concedió asilo político a Ricardo Palma Salamanca. Bueno, esto también ha generado una serie de repercusiones en nuestro país. De hecho, algunos partidos ya están viendo cómo van a salir a exigir que este asilo quede sin efecto. ¿Cuáles son los marcos en los cuales se mueve este debate? ¿Cuál es el es posible dejar sin efecto un asilo que ya concedió un Estado? Y bueno, también las consecuencias que va teniendo este debate en la esfera nacional. Bueno, no soy un jurista internacional, así que no me pide que le entregue pero lo que le podría decir es lo que yo entiendo es lo siguiente. Acordémonos que Palma Salamanca está condenado a Chile, estuvo preso por el homicidio de Jaime Guzmán, un homicidio que nosotros consideramos bastante inoportuno en su momento. Palma Salamanca se escapó de la prisión con un escape espectacular con helicóptero, muchos se acuerdan de esto seguramente, fue muy espectacular. Y se fue a otros países hasta que finalmente le encontraron la pista, parece, en México, y de ahí se fue a Francia, donde pidió asilo político. Y país al cual Chile le pidió la extradición de Palma. Ahora, Chile no tiene tratado de extradición con Francia. Esa es una cuestión que se ha obviado un poco en la prensa en estos días. No tiene un acuerdo de extradición, entonces Francia no tiene ninguna obligación, primero, de entregar ante esta petición a Palma Salamanca en este caso. Claro, podría hacerlo también, no es que esto le impida hacerlo, no, podría hacerlo, pero da la impresión, y siendo el organismo para conceder el asilo independiente del gobierno en Francia, ellos decidieron, yo no sé cuáles son los elementos, pero yo supongo, por algunas cosas que también he leído en la prensa, de que tuvieron en cuenta que ya Palma había cumplido parte del juicio, o sea, de la condena, que esta condena fue hecha sobre no teniendo todos los requisitos para ser juzgado, y que en su persona se habría aplicado tortura, ¿no? Eso tiene mucho peso, parece, en la decisión de este organismo francés para darle el asilo a Palma Salamanca. Pero el asilo también es un derecho, los países tienen derecho a darle asilo a las personas, y cuando lo dan, bueno, queda establecido, ¿no? Aquí Chile, yo creo que es uno de los países que más reclaman, ¿no? Esto así. Yo sé que hay, por ejemplo, algunos que participaron de crímenes de lesa humanidad en Chile que están en Estados Unidos refugiados, protegidos incluso por el gobierno de Estados Unidos, y yo no veo que la derecha reclame por eso. Chile le ha concedido asilo a varias otras personas, y bueno, todos respetamos ese derecho porque es un derecho. Y en este caso la UDI, claro, ha reaccionado de manera, al parecer, muy indignada, que dice que van a hacer muchos reclamos. Bueno, yo creo que están en su derecho a hacerlo. Ahora, yo no sé, con la pregunta suya muy pertinente, cómo se puede revocar un asilo. Tendría que a lo mejor cometer algún delito en el país donde en el cual se le concedió el asilo, como para que lo expulsen del país, algo así. Pero yo encuentro difícil que eso se pueda revertir. Incluso la propia Corte Suprema de Chile, por la cual están indignadas, por cierto, la UDI y el gobierno, ha dicho que Francia lo ha hecho cumpliendo con su derecho. Entonces, eso me parece a mí, que el asilo es un derecho y que Francia lo que ha hecho es ejercer ese derecho. Pero fíjese que el gobierno ha salido a condenar al Partido Comunista respecto a esta situación, como si fuera responsable del conceder asilo. Perdón, no le escucho. Le digo que el gobierno ha salido a través del Ministerio del Interior a condenar al Partido Comunista de Chile por esta situación, en circunstancias como si fuera el Partido Comunista el impulsor del asilo. ¿Qué es lo que qué pasa ahí en esa? ¿Es como aprovechar el pánico, no? Yo creo que aprovecharse el pánico. Nosotros no hemos tenido nada que ver con la petición de asilo como Partido Comunista, y si él tiene algún elemento, que lo, por favor, lo diga, pero no hay nada. Nosotros no hemos hecho ninguna petición de asilo. Entonces el gobierno, porque a lo mejor lo está diciendo porque yo dije que Francia había actuado de acuerdo a un derecho que existe internacional, el derecho al asilo, pero no tiene otra connotación ninguna. Así que si le quiere dar otra connotación al gobierno, yo creo que es para aprovecharse del pánico, porque siempre lo que han dicho, ¿no? Ellos han hecho mucho alaraca de todo este tema, está bien, un asesinato, un crimen, pero no toman en cuenta de que Chile y ellos mismos, que fueron los que formaron parte de la dictadura, no le dieron a Chile una muy buena carta de presentación en el tema de derechos humanos en el mundo entero. Todavía Chile está cuestionado y sigue siendo cuestionado. Chile está pendiente de muchos temas de derechos humanos. Más de 1,000 detenidos desaparecidos, que nada se sabe, y el gobierno no le pone ningún empeño. Mire, está el caso de Pablo Neruda, para ir más lejos, que se está indagando si hubo terceros que actuaron en su muerte, que hay una serie de sospechas de que así fue, pero el gobierno se niega a entregar los recursos para que los laboratorios internacionales donde se está haciendo esta investigación puedan seguir con la investigación adelante. Entonces, que no vengan a decir aquí, a echarle culpa al Partido Comunista de una decisión soberana de un organismo francés que tiene que ver con el asilo en Francia. Más bien habría que ver, revisar, bueno, si estuvo allá el presidente Piñera abogando porque se le concediera ¿no es cierto?, el regreso a Chile, la extradición de Palma Salamanca. Bueno, ¿por qué no lo logró él? No hay que echarle culpa a los comunistas en algo en lo que no hemos estado metidos. Claro, muy claro, diputado Tellier. Tal vez habría que agregar que parece un descaro hacer este reclamo por parte de la UDI en circunstancias que Chile le ha negado a Francia la extradición de 10 personajes de la dictadura vinculados a asesinatos de ciudadanos franceses en nuestro territorio. Así es. Entonces, hay que ser muy caro dura para exigir algo que no se ha concedido por parte de ellos mismos, ¿no? Diputado, quería preguntarle, porque a propósito de la UDI, uno observa una tendencia a acentuar o a relevar las discrepancias o las diferencias de opinión entre los partidos de la oposición. Permanentemente se está dando información de que los dichos de tal o cual son distintos de los dichos de este otro que pertenece a otro partido, oposición, etcétera. Pero me da la impresión de que también a nivel de los partidos de derecha hay una discusión bastante fuerte, tal vez incluso mucho más fuerte que la que uno encuentra en la prensa respecto a lo que hacen los partidos de la oposición. Entonces me gustaría conocer su apreciación respecto a lo que está ocurriendo en el campo de la derecha. Me parece re importante porque tal vez el no haber seguido a tiempo en algunos países de América Latina lo que ocurría con la derecha permitió que al final llegáramos a cosas como las de Bolsonaro. Bueno, mire, yo creo que en la derecha hay varias posiciones, indudablemente. Lo que sí tenemos que reconocer es que han logrado ponerse de acuerdo, lograron ponerse de acuerdo para elegir a Piñera como presidente, para ir en un... y a pesar de que fueron en distintas listas parlamentarias, pero lograron ponerse de acuerdo, lograron ganar también la elección municipal. Es decir, tienen desacuerdo, pero lograron este gran acuerdo. Ahora, tienen desaveniencia, da la impresión. No creo que lo esencial es tener desacuerdo todavía, porque todos defienden a ultranza los intereses de los grandes consorcios, de las grandes empresas, de los grandes empresarios. Son los intereses que van a seguir defendiendo. Y como ya sabemos, yo lo he dicho, siempre ellos tienen la reserva cuando ven amenazados sus intereses de la instalación del fascismo, el neofascismo, como ocurrió en Brasil. Aquí en Chile también tienen esa reserva. Hay un candidato, ¿no es cierto?, con ideas claramente, aunque él dice que no, pero claramente pro-fascista o fascistoide, que sacó un porcentaje interesante de la votación de las chilenas y chilenos, y que sigue teniendo apoyo y que sigue trabajando, y que sigue trabajando en la base, y que quiere conformar un gran partido que tiene esas características. Ahora, eso no es bien recibido por el conjunto de la derecha, por cierto, donde hay algunos en la derecha que incluso, a pesar de los viajes del propio Cass, que va a llevar una serie de diputados a Brasil, ¿no?, a entrevistarse, según es con Bolsonaro, hay una parte de la derecha a la cual no le gusta. Y yo creo que el propio Piñera, que alabó el programa económico de Bolsonaro, porque defiende los intereses de los grandes empresarios, no le gusta mucho el lenguaje de Bolsonaro, no quiere confundirse con él porque se da cuenta que como quemarse en su calidad de demócrata, y porque además va a tener una competencia seria en un liderazgo que él pretendía detentar en América Latina. Es decir, Bolsonaro lo va a desplazar en un liderazgo reaccionario en América Latina. Por otra parte está Evópolis en la derecha, que tiende a irse hacia el centro, ¿no?, a disputar los votos del centro, como la Democracia Cristiana desde la centro izquierda va a disputar también los votos del centro, que es una de las cosas que está de moda en estos días, ir a disputar los votos del centro. También han surgido algunas diferencias en temas valóricos, como el tema de los derechos humanos, que hay algunos que ya han empezado a levantar su voz para repudiar más claramente los crímenes que se cometieron bajo la dictadura, a repudiarlos abiertamente, aunque otros todavía mantienen una defensa cerrada de lo que fue la dictadura. Pero esas son las diferencias. Ahora, en la UDI, claro, hay una guerra de posición entre dos candidaturas que se están disputando férreamente la directiva de ese partido. Yo no sé cuánto se diferencia una postura de la otra dentro de la UDI, pero no creo que sea de una relevancia tal que vaya a dividir ese partido. Todo lo contrario, yo creo que van a tratar de mantener la unidad, porque si se dividen se dan cuenta de que tienen problemas hacia adelante. Yo eso es lo que veo en la derecha. ¿Sí? Hay desavenencias, hay algunas fisuras en algunos temas, pero en general yo creo que todavía tienen un gran acuerdo en relación a cuestiones bastante principales. Diputado, volviendo al tema de la convocatoria de paro nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, el país conoció este fin de semana el desempleo, que subió al 7,1% en el trimestre de julio-septiembre y que particularmente en las mujeres aumentó bastante. ¿Cómo se ve esto desde la perspectiva de la movilización de los trabajadores también, pero también desde la política que ejercen los partidos respecto a producir cambios o a evitar transformaciones como las que impulsa el gobierno de Sebastián Piñera? Mire, yo creo que en la opinión pública, donde uno va y se toma el pulso, digamos, en las comunas, en las reuniones con la gente, como que la gente se siente estafada, porque Piñera basó su campaña presidencial en el crecimiento de la economía y en el crecimiento del empleo, ¿sabes? Y la gente se siente estafada porque si bien es cierto ha crecido la economía, pero no hay crecimiento del desempleo. Entonces, si hay crecimiento de la economía, no hay crecimiento del empleo, o crece el desempleo, algo está mal, porque hay una contradicción que nos dice que algo está mal. Porque ¿a quién está sirviendo este crecimiento de la economía? Es solo a las grandes empresas, eso está claro, incluyendo en ellas la AFP o la ISAPRE, que trabajan con fondos que le proporcionan la propia gente. Y eso está empezando a ser mella, yo creo, eso está empezando a ser mella incluso dentro del gobierno, está provocando ciertas desavenencias, porque y ya se escuchan voces, incluso algunos parlamentarios críticos a la economía, a la política económica del gobierno, porque no se refleja este crecimiento del cual tanto se jactan, no se está viendo en el empleo, y yo creo que la gente está dando cuenta, y por eso es que estas movilizaciones van a tener su efecto, a lo mejor no inmediato, pero van a tener efecto, y sobre todo el próximo año, que es cuando se van a debatir todos estos proyectos de ley que tienen que ver con los trabajadores, que tienen que ver con la reforma tributaria, etcétera, etcétera. Entonces, que tienen que ver también con las pensiones. Y yo creo que eso va a influir en la discusión, porque si la gente se moviliza, si la gente está atenta, eso va a servir incluso para que en el Parlamento le podamos torcer la nariz a muchas de las propuestas que está haciendo el gobierno. Pero son absolutamente necesarias la convergencia, la participación y la movilización de la sociedad civil y el movimiento social en general. Bueno, presidente, estamos casi llegando al final. Queremos agradecerle este contacto. ¿Tiene algo que se le quede en el tintero que quiera decirnos? Ya no se usa tintero. ¿No usa? ¿No se usa? ¿Y yo entonces tengo que votar? Tintero, ya no se usa el tintero. Yo no sé, usted usa la propaganda. Oiga, cuando ¿se acuerda que usted tiene que haber leído alguna vez la historia cuando se tiraban en el Parlamento los tinteros? Ah, claro. ¿Se imagina ahora cómo estarían los tinteros cruzándose de un lado a otro? Claro. Bueno, ¿se le queda algo? No es decir nada, no, nada más que decir que esperemos que todo este movimiento de los trabajadores tenga éxito. Yo creo que sí, que va a tener éxito. Van a tratar de decir por medio de los medios de comunicación que esto fracasó, que la economía no paralizó, etcétera, etcétera. Pero yo creo que va a ser un aliciente para los trabajadores y para todos aquellos que sienten que este gobierno le ha sido una estafa, que yo también, en cierto modo, así lo creo, ¿no? En muchos aspectos. Bueno, le agradecemos que haya tenido la gentileza de, como cada domingo, estar con nosotros, esta vez un poquito a la distancia, pero está bien. Alguna vez que para que lo eche de menos, o para que lo echemos de menos. Pues, muy bien, pues. Nos veremos entonces la próxima. Nos veremos, pues la próxima tenemos que vernos. Ya pues. Un abrazo, que esté muy bien. El diputado Guillermo Taller, presidente del Partido Comunista, como cada domingo, de domingo a domingo, sin restricción. Su minuto, don Patricio. ¿Tiene minuto? Mi minuto, yo creí que íbamos a comentar algo, pero en fin. Ah, bueno, pero si ahí comente, lo aprovecho. Si me queda un minuto, lo voy a aprovechar. No, entonces. Claro, aprovecho. No, yo creo que el minuto es para pensar un poco en las tareas que nos plantea la situación actual en nuestro país, en hacer un esfuerzo más grande por entender lo que está ocurriendo, en tratar de darnos cuenta de las causas profundas que mueven a sectores importantes del pueblo chileno a no compartir a veces los criterios centrales que los partidos populares plantean, y tal vez hacernos una autocrítica de que a veces no somos capaces de explicar con claridad, ¿no?, las razones de esto que Guillermo Tellier con razón llamaba la sensación de estafa que sienten los trabajadores. Ahora, cuando alguien se siente estafado es porque inicialmente creyó en algo y posteriormente el resultado fue distinto del que creyó. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué lo llevó a creer en aquello que obviamente iba a ser una estafa? Porque no podemos esperar que Piñera haga un gobierno en beneficio popular. Él siempre va a beneficiar a los suyos, los empresarios. Tal vez allí hay una tarea pendiente de los partidos populares, de los partidos que buscan generar otro tipo de sociedad, que tenemos que abordarla con mucho entusiasmo en el momento que hemos comentado de América Latina, en donde se ciernen peligros nuevos. Don Hugo. Sí, no, en esa misma línea, a mí me parece que, guardando las proporciones, todos sabemos la situación desastrosa que hay en Argentina con el gobierno de Macri, desde el punto de vista económico y social. Guardando las proporciones. El tema es que cuando esto se produce y topa techo, ¿qué alternativa programática y electoral pueden ofrecer las fuerzas progresistas de izquierda? Y a mí me parece que hay un desafío para esa fuerza, un poco en la línea de lo que decía Patricio, porque lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurre en otros países, es que en ese marco se te cuelan ciertas posiciones populistas, ciertas posiciones que empiezan a ir al, como le dicen, a la emocionalidad de la gente, y yo creo que si desde ahora eso se empieza a subestimar, hay un problema. Entonces, a mí me parece que por eso es importante lo que se ha dicho hoy con Norberto Díaz, con Guillermo Tellier, respecto a, por ejemplo, avanzar en la unidad política y social, en empezar a coordinaciones y convergencias respecto a los temas que están aquejando a los trabajadores, esta reunión que hubo el viernes de Revolución Democrática con el Partido Comunista, que no es la única que ha habido entre otros partidos. Entonces, a mí me parece que esos son elementos gravitantes y que tienen que ver proyectivamente, ¿no? Muy bien. Javiera. Sí. Respecto a lo último que decía el diputado Guillermo Tellier, que hacía referencia a que van a decir que la economía no paró por el paro de la CUT. Bueno, me parece que es paradójico, porque, bueno, no tengo duda en que vayan a decir eso realmente, de que va a ser un paro que no afecta, etcétera, pero ha salido de hecho que parte de este estancamiento en las cifras macroeconómicas tiene que ver con la cantidad de feriados. Entonces yo me pregunto si es que van a tener la patudez de realmente salir a decir que fue un paro que no afectó la economía, siendo que hoy día incluso le echan la culpa a la cantidad de feriados. Creo que ahí hay un punto que no puede pasar colado. Pero yo creo que dos cosas. Uno, a estar atento a las convocatorias que tenga este paro a lo largo de todo Chile. Ya Norberto nos decía que el llamado central aquí en la metropolitana va a ser a las 11 de la mañana en Plaza Italia, terminan los héroes. Creo que es importante que se siga conversando en las familias, en las oficinas, en las fábricas, en todos lados, porque esto realmente es un asunto familiar, y es un asunto familiar porque afecta a todos los integrantes de todos los tipos de familia, a los jóvenes por la mercantilización de la educación, a los trabajadores de todas las edades, porque es nuestra salud, es nuestra futura pensión. En algún minuto no vamos a ser jóvenes y eso... No puede ser, yo me pregunto lo mismo, o sea, me digo lo mismo. Y creo que también al alero y al calor de esta movilización, a no caer en estas estafas o embaucamientos que hace el gobierno, porque aquí creo que de verdad este eufemismo que se utiliza de modernización, que intentan darle una connotación súper positiva a cuestiones que no son positivas, la modernización tributaria, que no, insisto, es una contrarreforma, la modernización laboral, que incluye cuestiones tan terribles como este estatuto para la tercera edad. Creo que nos tiene que invitar a estar más atentos a que no nos creamos, digamos, a la primera este cuento de que van a modernizar y que se trata solamente, insisto, de algo técnico, sino que más bien estemos conscientes y entremos también a la disputa por poder determinar cómo queremos que sean nuestras vidas. Así que 8 de noviembre nos vemos en la calle. Muy bien, pues. Está bien, pues. Usted va a andar en la calle, la miraremos, pues. No sé, voy a ver. No. Patricio me mira con una cara así. Ha merecido el repudio del resto de los panelistas. A menos que la mire de cerca y esté ahí mismo, ¿no? Bueno, agradecemos a Patricio Palma, a Javier Reyes, a Hugo Guzmán, que este domingo hicieron el panel, conformaron el panel, se le agradece. Por supuesto a Francisco Navarro, que estaba nombrando técnico, que me acordé su apellido porque me olvido siempre, yo no sé por qué. Y, por supuesto, a don Sergio Reyes, que estuvo en la producción periodística. El próximo domingo, en el mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.